Fusión FM. Empieza Evo Weekend. Empieza el programa donde encontrarás consejos, buena música, sitios de ocio y lugares donde disfrutar del fin de semana. Evo Weekend, el programa que te alegrará el fin de semana en Evolution FM 87.5. Dirigido por Carlos Regatero los sábados de 4 a 6 y patrocinado por Equipo Autodirect. Tus llantas al mejor precio. Teléfono 914855437. Disfruta del fin de. Disfruta de Evo Weekend. Back in the day when the DJ spun all night, while the party's fun, the MCs come to rock and bless the mic. Oh, yeah. No need to worry, no need to hurry, them rules are just for you. Come on, people hopping and locking, breaking and rocking, everybody. Muy buenas tardes, chicos y chicas. Son las 4 de la tarde y comienza, como sábado a sábado, Evo Weekend, el programa más marchoso y divertido en Evolution FM. So DJ, drop my favorite joint and let me rock the mic. Now throw your hands high in the air, everybody say, oh yeah. Yeah, just do it, do it, do it. Y'all, it's one mic and I like to rock the house. I'ma work that body, and baby just break it down. I'm with a hip and a hop, pop and don't diss stop. Let me see that body rock. Put your applejack cock to the side. Let me hear you say, alright. The groove so funky, furious, it make you dance so serious. When the people hearing us, they start to go delirious. Work it, let's work it, let's work it, work it, work it. Now somebody, anybody, everybody scream. Desde aquí, desde Francisco Silvela, número 122, un gran saludo de un servidor, Carlos Regatero, que estará contigo estas dos horas junto con sus colaboradores para haceros pasar un buen rato. ¡Comenzamos! The Master G Show. Once upon a time not long ago, when there was no rap stars on TV shows, no movie deals, commercial shows, Russell was just starting to grow. In them days, we used to come to the art, get sick for the money, first for the heart, back then you had to like be here, true believer, so and long for this. Be I wonder if it shows. Pues nada, chavales, vamos a comenzar aquí el programa como sábado a sábado. Lo que estás escuchando antes, el tema de Bob Sinclair, esa nueva producción que tuvo, Lala Song. Y ahora esto que está sonando, lo nuevo de David Guetta, pues Love Takes Over, remix electro. Y vamos a comenzar a presentar aquí a todos nuestros compañeros, colaboradores y como no, invitados especiales. Pues a mi derecha tengo aquí a Juan Aguilar. Espera, que te subo micro. Hola, buenas tardes. Juan Aguilar estará ahí con el 20, con el chat. Con todas las comunicaciones. Luego más tarde vamos a recordar. Luego tenemos por aquí, a su lado, tenemos a Juanba. ¿Qué tal, Juanba? Muy bien, buenas tardes. Y nada, y también tenemos a Matías, otro coleguilla aquí nuestro. Hola, buenas tardes. Pepo, también el locutor. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal te va, macho? Muy bien, aquí. Después del verano otra vez aquí. Pues nada. Y Berto, ¿cómo no? Que estarás ahí. Buenas tardes, Carlos, y a todos nuestros oyentes. Que estarás ahí con los mensajes, ¿no? Vamos a recordarlo, ¿no? Liado, sí, ya escuchaba buena música. Pues nada, a toda la gente que quiera mandar mensajitos, Evo FM junto, espacio lo que quieras contarnos al 7447. Evolución FM. Minutos por encima de las 4, el que te está hablando aquí, un locutor, DJ también, Carlos Regatero, ese Changes. Y vamos a recordar nuestras vías de comunicación. Vamos a recordarlo por ahí, Juan, ¿no? A ver, el 20. El 20 Evo Espacio Weekend. O tenemos también nuestro nuevo 20 Evo Espacio Weekend 2. ¿Dos palitos? Dos palitos. Y también tenemos mensajes, ¿no? Por ahí, Alberto. A sí. Ver. Evo FM todo junto y con V espacio, lo que quieras contarnos al 7447. Pues nada, toda esa gente que se anime ahí a mandar mensajitos. Y vamos a ir con el Top de House en breves, esos 10 mejores temas elegidos con mucho cariño para todos vosotros. Y vamos a pasar a una canción que a mí especialmente me gusta mucho, esa producción de Ian Carey con Get Shaky. Estás escuchando Evo Weekend con Carlos Regatero. Y ahora, si quieres unas buenas llantas, llámanos 91-485-5437. Tienes una oferta única por escucharnos. Such a slave to your brother. tell you like it is, it's like this. Waiting for a trick from your brother. You can say what you want, but just so just to go. You're out of here. You can say it, but you don't. Such a shame, let it go. Get out of here. Easy now, no need to go down. Rock that, run that, this how we frown. Easy now, you don't need to go down. Easy now, no need to go down. Rock that, run that, this how we frown. Te presentamos el Top House de la semana en Evo Weekend. Bueno, gente, pues comenzamos nuestro Top de House con esas 10 mejores canciones elegidas especialmente para vosotros con mucho cariño. Y nada, va a estar aquí Juan copresentándolas conmigo. Que te lo cuenten, conéctate cada día con Evolution FM 87.5. 10. Mesdames, messieurs, le disque jockey Zach est de retour. Esta semana tenemos Raindrop de Sash y Sun. Somos los primeros del dial. Con diferencia. 9. Esta semana una de las novedades en lista, el nuevo tema de Ina, Love. La nueva producción de Bob Sinclair junto a Shabba Ranks es el Love You No More. I cannot understand why you don't love me no more. The love me have for woman, it is rich and pure. I give ladies love, that's why me them adore. Somos los primeros del dial. Con diferencia. 7. Uno de nuestros grandes temas, ese de Katy Perry, Hot and Cold, podrás encontrarlo en el sello EMI. Baja 4 en lista esta semana. Hot Evolution FM 6. I'm in Miami, bitch. Uno de los petardazos que está dando este verano, DJ Chucky, Let the Bass Kick y Miami Beach. Get your hands up. Estás escuchando Evo Weekend con Carlos Regatero. Y ahora, si quieres unas buenas llantas, llámanos 91-485-5437. Tienes una oferta única por escucharnos. Evolution FM. Cinco. Esta semana en el número 5... tenemos el tema de Río, After the Love. Y nada, que sube 3 temas esta semana en lista. Y vamos a escucharla un ratito más, a ver qué tal suena. Pues nada, chavales, vamos a aprovechar este espacio aquí con After the Love de Río para leer los primeros mensajitos, ¿no, Berto? Por aquí nos llegan, vamos, bastantes mensajes. El primero que nos llega es: buenas, Carlos y compañía, deciros que me alegré en las tardes en el curro y a ver si podéis ponerme una de Pitbull para mi novia Mónica, que la quiero. Pues vamos a ver si os la podemos poner ahora a planchar, la de Mami, que sea lo que quiere el negro, ¿no, Pepo? ¿O qué? Sí, eso es un temón aquí, por favor. Es un temón, bien no puede bueno. Faltar. Que la presente el speaker Juan, ¿eh? Efectivamente, aquí, speaker Juan. ¡Diez! Peace and harmony. Yeah, man. After the love. Nosotros nos despedimos esta semana número 5, Río After the Love. Qué clásico ya en nuestra lista. Que poquito a poco ya va bajando varios puestos. Así que nada, vamos a ver si puede mantenerse un poco más en lista con vuestros votos. Y nada, vamos a recordar el SMS, ¿no? A ver, ¿cómo es? Evo FM, todo junto y con V, espacio, lo que quieras contarnos al 7447. Repito, Evo FM, todo junto y con V, espacio, lo que quieras contarnos al 7447. Las líneas de teléfono 91-745-1677, 91-745-1677. Y de momento están cerradas las líneas, pero en breves pues las abriremos para peticiones y todo lo que queráis. Si nos llega otro mensajito por aquí. ¿Otro? Pues venga, hola, vamos. Me llamo Laura y os escucho desde el primer día. Y os quiero pedir si me podéis dar el teléfono de Juan. Pancho, ¿qué pasa, tío? Estás que ligas, ¿eh? Decirle a Laura que ahora se pone en contacto y nos mande un mensaje con su teléfono y que se pone Juan en contacto con ella. Que se conecta al 20, que estoy conectado. Pues nada, nosotros vamos a pasar al número 4, presentándole aquí Juancho. Evo Weekend con Carlos Regatero, el fin de semana como a ti te gusta. Evolution FM. Número 4, Jardinia, de Víctor Magán. Llámanos y te pondremos las llantas de tus sueños a precios únicos. 91-485-5437. Esta semana en el número 3 tenemos esa nueva canción de David Guetta, feat. Akon, con Sexy Beat, la nueva producción, y que suena bastante bien. Esta semana la tenemos en el 3, pero porque nos habéis dado muchísimos votos Y nada, vamos a ver si podemos subirla al número 1. Bueno, yo ya aprovecho y vamos a agradeceros también vuestro gran apoyo que estáis dando aquí con los mensajes en el centro de mensajes, que lo tenemos bastante lleno. Vamos a recordar el número de los mensajes: Evo FM, junto y con V, espacio, lo que quieras contarnos al 7447. Esta semana en el número 2, ese gran tema de Spankers feat. Bárbara Clara, Tomamos en la playa, Sex on the Beach. Y nada, tenemos que dedicársela a quién, Alberto. Y esta canción va dedicada muy especialmente al grupo 11 de la primera unidad de intervención. A ver si partís la pana esta noche. Y muchas gracias por el trabajo que hacéis. Un abrazo fuerte desde aquí de la radio. Muchas gracias a todos por ese mensajito. Y nada, os dejamos con Sex on the Beach. Donde quiera que estén. música y las mejores llantas de la mano de Evo Weekend en Evolution FM todos los sábados con Carlos Regatero. Evolution FM. Esta semana en el número uno de todos tenemos aquí a Juanjo Martín. Belén iba a decir en el máximo. Se me va la olla y todo, ¿eh? Si es que me quieren fichar para el máximo de la máxima, ¿no? El máximo de la máxima tenemos a Juanjo Martín con Millennium. Y nada, ¿a quién se lo vamos a dedicar, no, Juancho? Bueno, pues aquí tenemos un montón de peticiones por el 20. Por ejemplo, José Antonio Bautista Pérez, que nos pide un saludo para las fiestas del Pardo, que acaban de empezar hoy. Y nos dice que quiere dedicarle esta canción a Alejandra y que la anima para escuchar nuestro programa. Pues nada, desde aquí vamos a mandarle un saludo muy fuerte y apoyar esas fiestas del Pardo, ¿no? Apoyarlas, pero que no sean como las de Pozuelo, ¿eh? Que eso, que no se vuelva a repetir, que es una vergüenza, macho. Efectivamente, vamos a ver, yo tampoco me voy a poner ni en un par, ni en un lado ni en el otro. Yo sí me pongo en uno. Pero no, pero bueno, fue un poco caos, ahí hubo mucha gente, yo estuvimos nosotros, vosotros también estuvisteis, ¿no, Juanma, o no? No estuvisteis. Pues a nosotros menos mal que no nos pilló, pero hubo buen jaleo, es que había un montonazo de gente y policías había pocos, también hay que reconocerlo. Mandar un saludo a toda esa policía que lo tuvo que pasar 3 horas aguantando botellazos, aguantando de todo. Efectivamente, ese grupo de la UIP, ¿no? No sé si será la UIP, no sé qué será, si policías, digo yo que será la UIP. Policías, ¿no? Sí. Pero un saludo muy fuerte para ellos, claro. Pues nada, desde aquí vamos a dedicarle a toda esa gente que nos esté escuchando del chat. Vamos a recordar el chat, ¿no, Juanba? Sí, que se anime la gente al chat y que un saludo para todos los que están ahí conectados. Y el chat es www.evolutionfm.net. Efectivamente, os metéis ahí, pone chat y habléis con nosotros en directo. Lo que está sonando ahora son las 4:35, una hora menos en Canarias. Juanjo Martín feat. Rebecca Brown, Millennium. Nosotros seguimos aquí, 4:30, una hora menos en Canarias. El que está aquí contigo acompañándote estas 2 horas de tremendo musicón, Carlos Regatero, junto a todos sus colaboradores. Vamos a irnos un rato a Puli, 3 minutos exactos, y volvemos con el top de Funky, que viene bastante cargado. Y nada, un placer a todos, un saludo a toda esa gente que nos esté escuchando. Evolution FM. Adquiere ya tu Bonoparques 2009 y ven las veces que quieras, desde hoy mismo y todo el 2009, a parque de atracciones, todo teleférico, con 3 visitas lo habrás pagado. Consulta condiciones en bonoparques.com. Renault y Evolution FM te presentan el nuevo Renault Megane Coupé. Un coche avanzado, único, diseñado para gente que quiere cambiar, que quiere evolucionar. Renault Megane Coupé, líder en seguridad, consumo, ecológico y ahora con un diseño y tecnología que te sorprenderá. Descúbrelo en Renault Retail Group, en Majadahonda, Polígono El Carralero, calle Cereza 19, teléfono 91-639-9197, departamento comercial. Ah, y pregunta por tu financiación Renault. Es hora de cambiar, es hora del nuevo Renault Megane Coupé. En estos tiempos, ¿quién te dice que no tienes un oasis donde vivir y disfrutar de tu vida? Frente al balneario de Olmedo en Valladolid, te ofrecemos pisos de 3 dormitorios con garaje trastero, piscina comunitaria y acabados increíbles. Para inversión o para desconectar, vente a Olmedo, un auténtico paraíso. Llámanos ya a precios espectaculares. Tu piso, 661-81-3672. Viviendas únicas para gente única como tú. Además, solo por llamar tienes una oferta única. 661-81-3672. No lo dejes, te sorprenderemos. Alternate.es, la auténtica revolución en precios y productos. Somos la web donde más compra la gente que quiere realmente ahorrar. Ocio, electrónica, soluciones integrales para empresas. Alternate.es, tu alternativa informática. Conéctate ya y aprovéchate de nuestras continuas ofertas. Precios tirados de la semana, productos a precios únicos. Todo en la web que está arrasando. Compra desde tu ordenador y te lo llevamos a casa. Somos Alternate.es, somos la web que más vende y todo gracias a ti. No compres nada sin pasar antes por Alternate.es, tu alternativa informática. Vives en Alcorcón y Móstoles y no conoces el cine tres dimensiones digital. San Valentín Sangriento, 3D. La primera película de terror de la historia en tres dimensiones digital. Estreno 11 de septiembre en Yelmo Cines Tres Aguas Alcorcón. Es el suceso más horrible que ha vivido esta ciudad. Entradas en yelmocines.es. En las tiendas de Yoigo, nada de lo que te pruebes te hará más gordo. Ven a las tiendas Baymóvil en Aranjuez, calle Andalucía, número 18, en Coslada, calle Cantera sin número, y en Móstoles, en la avenida de la Constitución, número 17. ¡Yoigo! Ha llegado el momento de darle el toque definitivo a tu coche. Ha llegado el momento de Equipauto Direct. Por fin, tu coche con las llantas al mejor precio del mercado y con una exposición permanente. Para que elijas tu modelo in situ con más de 150 modelos distintos. En Madrid, teléfono 914855437 y en www.equipautodirect.es. Equipauto Direct es calidad con las mejores marcas OZ y MSW. Somos rapidez y sobre todo, por fin, una exposición para ti. Distribuidores oficiales MSW, OZ, Momo y las mejores del mercado. Ya lo sabes, equipa tu coche con lo más importante, tus llantas. Equipauto Direct 914855437 o equipautodirect.es. ¡Qué buena idea! Algo que te hará ahorrar dinero y seguir adelante con tu coche. Bienvenidos a Neumáticos Kilómetro Cero. Están como nuevos, pero mucho más baratos. Todo el mundo lo está haciendo. ¿Te ahorras tanto? Y los resultados son los mismos para tu coche. Llámanos o ven a vernos desde la calle Bruselas, número 3, nave 13 en Parla. O llámanos 671-103091. 671-103091. También tenemos neumáticos nuevos de todas las marcas a los mejores precios. ¡Garantizado! Y no olvides visitar nuestra web, neumáticoskilometrocero.com. Recuerda, Neumáticos Kilómetro Cero, todo un ahorro. ¿A qué esperas? Un, cos, choc, ok. Les vraies valeurs perdent. On réitère le but du loser pendant que le mouvement espère. On recense de grosses pertes. Trop de négroses belges, c'est ça la France, trop de faux pères. C'est un peu trop de stress, boy. Choc, gros flow laisse tous les protos blêmes. La fée comme à l'époque et les photos blessent. Shiny. Sans trop de grosses fesses, on part à la base, sans trop de grosses caisses. On est arrivé à pied et ça sans problème. Oh, gigant solo man, moi c'est J-O-K-E, acheter mes cœurs, vas-y mollo man. Ils ont beau prier, multiplier les attaques pour tout plier, vive et pleure. Comenzamos el top de Funky. Vamos a irnos en el número 3, tenemos esta semana ese gran tema, gran clásico ya en nuestra lista de Funky. Tema del señor Akon con Don Mara. On a le style, le beat et tu acquiesces. Cache sur Bond Boy, j'ai le bad lyrics. Appelle-moi Choco Big Kiss. Représente ma hit team, petite miss. J'aime ce qu'il faut pour que les filles kiffent. La production, une bombe, c'est les Misfits Boy. Sous le pare-balles, y'a un cœur de bad boy. Les sous ne parlent pas d'un bad boy. Somos los primeros del dial. Con diferencia. Esta canción dedicada para mi novia, para Lua, que la quiero mucho y que nada, que escucho esta canción y que solo pienso en ella. Oh. us together, but it don't matter, no. Cause I got you, babe. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. Cause we gon' fight. Oh yes, we gon' fight. We gon' fight. Believe we gon' fight. We gon' fight. Fight for our right to love, yeah. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. Cause I nobody wanna see us together. Nobody thought we'd last forever. I feel I'm hoping and praying things between us don't get better. Men steady coming after you, women steady coming after me. Seems like everybody wanna go for self and don't wanna respect boundaries. Telling you all those lies just to get on your side. But I must admit there was a couple secrets I held inside. But just know that I tried to always apologize. I'ma have you first, always in my heart to keep you satisfied. But nobody wanna see us together, but it don't matter, no. Cause I got you, babe. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. Cause we gon' fight, you, oh yes, we gon' fight. We gon' fight. Believe we gon' fight. We gon' fight. Fight for our right to love, yeah. Bueno, por aquí nos llega un mensajito también. Hola guapos, soy Laura de Alcorcón. ¿Me podéis poner algo de Akon? Un beso y saludos a la clase 4A del Alcor. Pues para ti esta canción, pues Laura. Nada, ya aprovechamos también y le dedicamos esta canción de Akon. También iba para aquí, vamos a recordárselo, Juanma, ¿no? Que de la vergüenza te has morido aquí, ¿no? Te has muerto. No, vergüenza no, tío. Es emoción, emoción. Emoción y amor, y amor. Qué para bueno. La Lua. Cómo me ha gustado eso, ¿eh? Bueno, lo que estáis escuchando es Akon, Don Maro. Y vamos a pasar rápidamente al número 2. Evo Weekend con Carlos Regatero, el fin de semana como a ti te gusta. Welcome to Pandemonium. It's Ballers Night. Oh, I see coming in the dance right now. Snoop Dogg, Warren G, Delinquent, Soul Rebel. I saw we lick it. Sky's the limit. Crystal sipping. Hey, finest bitches and ducks are spinning. You see them now? Candy paint, lots of dank. A bunch of bad bitches in a glass of drink. That's all I need to get close and get ghosts back to the kid nose and pit nose up against the wall. Yes, y'all, big dog went to the bay, came back with some yay. Gave it to my motherfucking DJ. He sped away to the back cave, never to return. Indeed, I'm concerned. He took a left turn way back on the burn. So tonight's the night, I guess I gotta burn. One, two. Como lo parte Snoop Doggy Dogg con Ballers Night Out. Como mola este clasicazo. Lo hemos rescatado del baúl de los recuerdos del funky. It's shocking to see me in a drop Bentley with homies that know me from elementary. Evidently, I had a dream and smash forward. Shipped up now, bitch, just shake that ass forward. Real nigga from the beach, AKs and Glocks. Blue pit bulls and killers that watch. 213, Big Nate Dogg, Big Snoop Dogg, Warren G is a hog. We keep it G'd up, the liquid stank or die. Got a face and a leaf on the truck pulling up like what? This G stack here, Big V here. Got Snoop and Warren G from the LBC. This O-A-K-L-A-N-D. She fucks you while she pays we. So fast, so quick, from the hit we be. Better recognize trick, cause it's always this on the pitch. This is the Ballers Night Out. Only for the players. Sky's the limit, pistol sipping. Finest bitches, cups are spinning. When we ride it on our riding on our ride. Put your fizzle smoking in the west. For she's a little bit simple. I roll three street deep like a diamond lane, and keep shit turning like a timing chain. The lieutenant of my squad at the fine range. We got silence on the block and I ain't lying, man. We push 430s, convertibles, high tech pimping, woofers in the trunk still hitting, ghetto type niggas. Bueno, de agradecer a toda esa gente, muchísimas gracias. Estáis petando la bandeja de mensajes SMS. Evo FM junto y con V, espacio y lo que queréis contarnos al 7447. Vamos a aprovechar y vamos a leer con este temón de Snoop Doggy Dogg algún mensajito. Nos pone por aquí: me encanta vuestro programa, la escucho todos los sábados. ¿Podrías dedicarle el tema de... ¿qué? Espera. De Lauren Wolf a mi colega Borja. Es que lo había escrito un poco mal el chavalillo. Ah, no, la chica. Un saludo, María. Pues nada, María, vamos a dedicarle ahora un tema de Lauren Wolf a Borja. Y nada, por ahí, ¿qué te ponen por ahí, Berto? Otro por ahí. Aquí es que hay que quebrarse la cabeza, ¿eh? Con esto los mensajes aquí. Que los ponen todos descifrados ahí, sí, todos pegaditos. Para mandar un mensaje ahí. Pues por aquí nos ponen, a ver, que rescate alguno. Hola a todos, somos un grupo de árbitros de fútbol y os escuchamos siempre que podemos entre partido y partido. Un saludo a los árbitros del Soto y otro para vosotros. Pues nada, un saludito para toda la gente del Soto, esos árbitros. Y vamos a ir con el número uno de Funky. Además de Mosto, les dice por aquí nuestro amigo Juanba. Evolution FM. I want a remix again. Come on. I think I wanna remix again. Come on. This goes out to my Brooklyn crew, representing on the street, keep bitches. Fuck 'em all day, fuck 'em all night. We don't love these hoes. I wanna remix again. I think I wanna remix again. Come on. Bad boy, 98. D.I.G. Come on. Greatest. Come on. I go on and on and on and don't take him to the crib unless they boning. Easy, call him on the phone and platinum Chanel cologne and I stay dressed to impress, spark a bitch's interest. Sex is all I expect as they watch TV in the Lex. They know, they know. Quarter past four, left the club tipsy. Say no more, except how I'm getting home tomorrow. Caesar drop you off when he sees P.O. Sack of my mind, I hope she swallow. Man, she spilled the drink on my cream. Nosotros os plachamos esta semana en el número uno. Ese remix de Billie Jean, realizado por Notorious B.I.G., la producción, junto con Michael Jackson, ya está en el cielo muy arriba. Un saludo de todos nosotros. ¿Cómo lo parte este el remix? Step out, show me what you all about. Fingers in your mouth, open up your blouse, pull your G-string, dance out. Threw that back out, in the parking lot, buy a Cherokee and a green drop top. And I don't stop until I squirt, jeans, skirt, butt naked, it all works. I remember we went to Tennessee, then we came home. Mad messages was on my phone. Bitch named Simone, screaming, she fiendin', could've seen it. Me being the man that I am, took her to her condo. Pronto, half Indian, I called the Tonto. Roll a cron-cron in the dark Pronto. Few puffs, got low, and off to the bedroom we go. Sex is drama, head is trauma, rip the drama, gonna stay till tomorrow. Satisfying all my needs twice, with some whipped cream, handcuffs, and ice. The bitch is nice, word is born, can't wait to put my niggas on. What, ladies, my Mercedes, whole store in the back, two of the fat, keep a gap. The cats try to test me, they just fans like De Niro. Let's see, the bitch I'm waiting on. Gaudier jeans look like they painted on. Ask P, leave it up to me, lay her on her back ever so gently. She likes the way the dough fold up, rolls roll up, freestyle just throw up, big throw up, hold up, here's a Geneva, trip to death, iceberg, Kara. Cinco menos diez, una hora menos en Canarias. Desde aquí, un servidor, Carlos Regatero, nos vamos a despedir. del Top Funky. Y por aquí me está diciendo un chavalín que se llama Matías que quería hablar, ¿no? A ver, cuéntanos algo. Sí, yo quería darle un saludito aquí a la madre de Juanma, que pide cariño. Pues muchos besos para la madre de Juanma y a la de Matías y a todas las madres. Vamos a dedicar ahora una canción a las abuelas y a las bisabuelas que nos están escuchando. A la bisabuela Dolores, a la abuela Maripaz y a la abuela Pilarica. Vamos a dedicar ahora la canción que viene ahora, antes de irnos a Puli, muy rápido, muy rápido. Dear Mama, para todas esas madres que estén ahí escuchándonos. If I was dead broke, you wouldn't notice me. So I stay big how I'm supposed to be. Somos los primeros del dial, con diferencia. You all appreciate it. When I was young, me and my mama had beef. 17 years old, kicked out on the streets. Go back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys, breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blamed mama. I reminisce on the stress I caused. It was hell, hugging on my mama from a jail cell. And who thinking elementary? Hey, I see the penitentiary one day. Running from the police, that's right. Mama catch me, put a whoop into my backside. And even as a crack fiend, mama, you always was a black queen. Mama, I finally understand. For a woman, it ain't easy trying to raise a man. You always was committed. A poor single mother on welfare. Tell me how you did it. There's no way I can pay you back. Vamos a irnos un ratito a Publi con esta canción zaza, como diría nuestro amigo Ricky. Dear Mama, querida mamá, dedicada para todas las madres que nos estén escuchando, la de Matías, la de Juanba, Celia Arroba, Silvia, todas las madres, bisabuelas y abuelas, como no, también, que son muy importantes. Vámonos a ir un rato a Publi, 3 minutos exactos, y volvemos pues con la hora sin frenos y ya con el cachondeito. Abrimos líneas telefónicas y ya nos podéis llamar al 91-745-1677, 91-745-1677, y si por algún caso, que pasa casi siempre, está comunicando el 77, llamáis al 76. Evolution FM. El graduado siempre de moda, siempre con gente, música, buen ambiente y eso que solo nosotros sabemos darte. El graduado en diversión nocturna. Desde el centro comercial Sexta Avenida en El Plantío, ven a vivir los findes con el local que más sabe cómo hacértelo pasar bien. El graduado, garantía de auténtica diversión. Centro comercial Sexta Avenida, El Plantío. Ya pasó otra vez. Lo que para ti es un problema, para nosotros es darte una solución efectiva, rápida y económica. Te damos la bienvenida al líder en cristalería 24 horas en todo Madrid. Tu cristal en tiempo récord y montado por profesionales. Somos líderes. Llámanos 914631102. 10 líneas a tu disposición. Abarca Vidrios España es la solución. Si nos necesitas, ahí estaremos. Apunta nuestro teléfono y corre la voz. Abarca Vidrios España es cristalería las 24 horas al día, cualquier día de la semana. Teléfono 914631102. Y no te preocupes tanto. Jack Cars, Jack Coches, Jack Satisfacción Garantizada. Jack Cars tiene los coches que tú buscas, económicos, en perfecto estado y garantizados en su kilometraje y estado. Son tiempos duros y nosotros lo sabemos. Tenemos tu fórmula, un buen coche a un buen precio. Además ahora, coches sin carnet de la prestigiosa marca Aisham. Ahórrate la gestión del carnet y muévete con Aisham Coches sin carnet y a precios únicos. Jack Cars, calle Carretilla 24, Polígono Industrial Santa Ana, en Rivas Vacía, Madrid. Teléfono 91670 02758. Go. Una sensación, una noche especial, un lugar donde refrescarte, relajarte y sentir la noche de una manera única. Te presentamos Halifax Nights, las noches de Halifax, una terraza espectacular cuidada hasta el mínimo detalle para que te sientas especial. Desde la avenida San Martín de Valdeiglesias 22, al lado del centro comercial Tres Aguas, en Alcorcón. Halifax Nights es lo que buscabas. Disfruta del verano, es un auténtico oasis en la noche. Nuestra decoración, el lago, las caimas, todo te sorprenderá. Música a tu gusto, cócteles, fiestas, eventos, todo está en Halifax Nights y ya te estamos esperando. Abierto todos los días. ¿Te vienes al auténtico verano en la noche? Halifax Nights, por fin, una terraza donde refrescarte. Vente, es otra historia. Al lado del centro comercial Tres Aguas, Alcorcón. Diviértete en el Palacete. Te presentamos el Palacete, lo nuevo en Madrid, el lujo, la sensualidad y el juego de ir con tu pareja al local liberal más espectacular de Madrid. Bienvenidos al Palacete desde la calle Juan Bravo 25. Ven a vivir nuestras fiestas, nuestros juegos y sobre todo disfruta del lujo en su máximo nivel. Un lugar precioso, grande y acogedor que ofrece un nuevo concepto de local liberal. Si quieres divertirte, si quieres algo nuevo, encuéntrate en el Palacete Juan Bravo 25. Y ya sabes, por fin existe un nuevo lugar como estabas esperando. El Palacete es otra historia. Viernes 25 de septiembre, fiesta de presentación de la nueva temporada 2009-2010 de Evolution FM en Halifax Nights, la terraza de moda de este verano. Ven a vivir el final del verano de una manera que ni te imaginas. Famosos, regalos, concursos y un montón de sorpresas. Estás invitado. Llámanos a la radio 91-745-1677 y tendrás acceso VIP. Y además te contamos un secreto. Vente o te arrepentirás toda tu vida. Si eres chica, te va a gustar. Y si eres chico, más todavía. 25 de septiembre, la fiesta de presentación de la nueva temporada de Evolution FM en Halifax Nights. Tenemos todo preparado, tenemos tu nueva moto y todo lo que necesitas para ser un auténtico Basi. Motos Basi te presenta los nuevos precios, las nuevas motos y el increíble outlet de complementos a precios espectaculares. Basi es sello de garantía, calidad y lo mejor en el mundo de la moto. Conéctate a motosbasi.com y encuentra tu tienda más cercana o llámanos al 914990581. Ah, y con tu financiación garantizada, cómprate una moto, el vehículo que realmente necesitas. Consume poco, aparca donde quieres y cuestan muy poco. Motos Basi es otra historia. ¿Te apuntas a la moda motera? Motosbasi.com. Noctámbulos, crápulas, rebeldes. Nuestra clientela es gente respetable. Para tu perfecto gin tonic y gin lemon, elige London Gin Rives. Evolution FM. Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. ¿Tú quieres marcha? Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. Bueno, gente, comenzamos la hora sin frenos aquí en Evo Weekend 5 y 1. Una hora menos en Canarias. Recordamos, líneas telefónicas 91-745-1677, 91-745-1677, o si está comunicando, terminado en 6. Y la central de mensajes, Evo FM, todo junto y con V al 7447. Ya tenemos llamadas telefónicas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, me suena tu voz. Soy Merche, ¿qué tal? Hombre, Merche, ¿qué tal? Ya estaba ya aquí. Merche, bueno, para la gente, están llamando por la otra línea, vamos a ponerla en espera, que esperen un poquito, que estamos hablando con Merche de Alicante. Para la gente que no sepa. Pues nada, estamos aquí, tía. Tenemos aquí al Juan, que está depresivo, ¿eh? Está que no tenemos hoy broma telefónica en la hora sin frenos y nada, está decaído. Bueno, pues pásamele, que yo le quito todas las penas. ¿Qué? Hola, buenas tardes. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, jolín, estamos de menos, hacía mucho que no te escuchaba. Ya ves. Y yo, sobre todo, que me he tomado un veranito un poco más largo y no vine el fin de semana pasado. Sí. Bien, ¿y tú qué tal por Alicante? ¿Qué tal el verano? Muy bien, esperando a ver si venís por aquí a buscarme. Está claro, hombre. ¿A dónde nos vamos por ahí? Tú también te podrías venir aquí, que te has invitado, sí, al programa. ¿Sabes? Merche. Dime. Merche, una cosilla, mira, tenemos aquí la fiesta de Evolution FM presentando a toda la programación de Evolution FM ahí en... ¿Dónde era? En el Halifax Night. Y nada, a ver si te pasas, os invitamos a todos ahí y nada, estaremos todo el equipo. Me acaba de entrar un mensaje, que lo tenía ya reservado de aquí de un rato, que me ha llamado mucho la atención, dice... Para que sepas que te está saliendo competencia, Merche, con Juan, ¿eh? Pone aquí... Me llamo Sara, tengo 17 años y me gustaría que me invitarais al Paracete S, que os lo tenéis que pasar de booty. Por cierto, un besito muy especial a Juan, mi locutor preferido. Bueno, locutor y speaker. Ahí está, el speaker. 10, 8, 5. ¿Ponemos alguna cancioncilla o algo? ¿Cuál quieres? Pues, ¿qué te ponemos? ¿Qué te ponemos? A ver. A mí me gusta la de Pitbull. Pitbull. Mami, que será lo que quiere el negro, que la también otra, la tenemos que poner. La otra, ¿no? Que pega mejor, la otra. ¿Cuál de ellas? La otra. ¿Cuál de ellas? La otra, a ver, mira, que te la busco. Es que no, aquí no sé cómo se llama, la de cantarla, la de I Know You Want Me. Sí, esa. Qué pronunciación, tiene nuestro amigo Juan, ¿eh? Ya ves, es que es normal que se le tiren al cuello, ¿eh? Esta puede ser o no. Sí, ahí. Esa es, ¿no? La que te gusta. Sí, me encanta esa canción. Bueno, Merche, me estás recordando aquí, Berto, que tenemos otra llamada en espera, ¿vale? Muy bien. Que una cosa muy rápida, muchas gracias por llamar y que es un placer, ¿vale? Muchas gracias a vosotros, un besito. Venga, gracias por tu apoyo, hasta luego. Hola, buenas noches. Uy, buenas noches, buenas tardes. ¿Hola? Se ha ido, tío. Se ha pirado. Se ha pirado, mucho tiempo espera. Pues vuelve a llamar. Recordamos, líneas telefónicas 91-745-1677, 91-745-1677, o si está comunicando, terminado en 76. Nos dice aquí Juanba. ¿Y por de voz o qué? No oyes. De voz en el... Vale. Por aquí llega otro mensajito, Carlos. ¿Podéis poner Infinity y dedicársela a mi chica? Nos podía poner el chico, ¿cómo se llama su chica ayer? Pero bueno. Para esa chica de ese chico, Infinity. Pues nada, para esa chica X, podemos llamarla, y el chico Y, pues nada, vamos a dedicarle ahora el tema de Ina. J, ¿ha dicho? ¿Cuál decía? Infinity. Pues nada, pues vamos a poner Infinity. Lo que estás escuchando, Pitbull, I Know You Want Me, dedicado exclusivamente a Merche. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Alvarito. Hombre, Alvarito, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo te va? ¿Qué tal el verano? Pues muy bien. ¿Dónde has estado, Alvarito? Pues por Palma, luego fui a los Sanfermines, como dice Juan, a poner los cuernos. A poner los cuernos, con dos huevos, ¿no? Como tiene que ser. Eso, con un par de huevos, ¿no? Escúchame una cosa, yo necesito saber algo más de mis oyentes y de la gente que nos sigue. ¿A qué colegio vas? Al SEC. ¿Y cuántos años tienes? Yo, 11. 11 añitos, ¿y ya nos sigues? ¿Te gusta mucho la música house o qué? Me mola más. Ahí nos gusta, estamos, creando cantera, como estamos. Tiene que ser. Pues nada, ¿quieres alguna canción o...? Mira, espera, te voy a dedicar. Cuidado, ¿quién es? Pues nada, se ha acoplado algo. Vaya scratch, te marcas ahí, ¿eh? Ahí hay algún scratch que no veas. Escúchame una cosilla, vamos a dedicarte una canción que tenemos aquí preparada, que la íbamos a planchar la semana pasada, y se llama Pianele, si nos está escuchando nuestro amigo Sete, y nada, vamos a dedicártela a ti, verás que seguro que te gusta mucho, ¿vale? Vale. Y bueno, un saludito, como no, para toda la cantera de House. Toda esa gente joven que nos sigue, que es muy, muy grande y lo sé yo bastante bien. Y nada, pues vamos a dedicarle a toda esa gente que le guste el House, ¿no? Y especialmente para ti, Alvarito. Pues nada, Alvarito. Bueno. Muchas gracias por llamar, tío, ¿eh? Vale. Un saludo, ¿eh? Ahí te quiero ver. Vale. Hasta luego. Evo Weekend con Carlos Regatero, el fin de semana como a ti te gusta. FM. Héroes del Dial, con diferencia. Ocho minutos por encima de las 5, que está aquí contigo Carlos Regatero, y lo que estás escuchando, el tema de Juanjo Martín y Javi Reina, Pianele. Buenas tardes. Y recordamos los teléfonos 917451677. Repetimos, 917451677. O, si está comunicando, podéis hacer el mismo número terminando en 76. Vías de comunicación, estamos en el visor SMS2, porque el 1 ya lo tenemos petado, hablando así claramente. Y nada, ya sabéis, mandar mensajes, Evo FM, espacio, lo que quieras contarnos, cosas guarras, ¿no? Aquí a la gente que nos ha llegado aquí alguno subidito de tono para Juan. Juan, tío, yo creo que es que con eso que eres el risto de la red y todo, tío, la gente se excita contigo, ¿eh? Le mola tu voz, a ver. 10. El 2. Número 2. Pues nada, mandáis mensaje Evo FM, lo que queréis contarnos al 7477. Y nada, esto que estáis escuchando, Pianele. Ya están llamando por ahí, vamos a pasar la llamada. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Carol y Karen. Hombre, Carol y Karen, esas dos pijillas de Villaviciosa de Odón, ¿qué tal os va? ¿Carol? ¿Karen? Sí. Ah, estáis ahí, ¿qué pasa? ¿Que seguís con la vergüenza todavía o qué? Nada, nada, no os preocupéis que estéis aquí y nada, nosotros os echamos un cable aquí para que la gente se anime a llamar, ¿no? Claro. ¿Qué tal? ¿Os está gustando el programilla o qué? Sí, mucho. ¿Os ha gustado la canción especial esa de Dear Mama para todas las mami, las bisabuelas y las tatarabuelas o qué? Como Dolores. Está muy bien. Bueno, la otra llamada que esté ahí la dejamos en espera y vamos a ir con un tema que vamos a dedicárselo a estas dos chicas guapas que nos llaman. Se llama Sebo, la veo yo seguí. ¿O cómo es? ¿Cómo es? Es que Juan, tío, sí. Me la has pasado tú a mí, a ver. Sí. La bourgeoisie. La bourgeoisie. Es un tema que ha roto en las discotecas en Francia, que cuando me fui yo ahí de vacaciones estaba ahí. Que, Juan, la canción. No era vacaciones. Esa es la canción. No, que no, pero estoy diciendo que la canción estaba. O sea, estaba rompiendo. Estaba ahí. ¿Quién te pasó este tema? ¿El señor Lauren Wolf? ¿O Bob Sinclair? Bob Sinclair, ¿no? Coleguilla tuyo de allí de los Alpes, ¿no? Estuvo pinchando una discoteca, ¿no? En Nans, ¿no? Sí, sí, en Vilar. En Vilar, efectivamente. Que me llamaste tú ahí, joder, qué musicón que está poniendo Bob Sinclair, mi coleguilla. Y nada, pues vamos a dejar el Sebo, la Bourgeoisie. ¿Cómo es? Bourgeoisie. Pues nada, y esas dos chicas que nos están llamando ahí, que están de fondo, las hemos abandonado un poco. Estáis ahí escuchando, ¿no? ¿Hola? Hola. Karen. Diles que luego va Juan. Luego va Juan para allá y os da unos besos. Bueno, me parece que nos han dejado aquí. Vamos a dar paso a otra llamada telefónica. Buenas tardes. Charlie. Hombre, ¿quién eres? El ruso, tío. Hombre, rusita, tío. Mira, estoy esperando aquí, tía, a que me llames para ponerte tu canción especial. ¿Qué tal por allí, por Francia? Tú también has estado por Francia, ¿no? Hombre, claro, chaval. ¿Cómo tiene que ser ahí? Dándole caña. Juan quería hablar contigo de algún temilla, me ha dicho. Rusita. Dime. ¿Te suena este tema, no? Que está sonando. Hombre, chaval, por eso he llamado, ¿qué te crees? ahí estamos. Hay que dedicárselo al Andresito, ¿eh? Al Andresito, ahí. El Pepo ahí, joder, cómo controla el cabrón. A ver. Bueno, Andresito, te voy a poner esta, a ver qué te parece. Bueno, sorpréndeme. Y espérate, que voy a meter un jingle y ahora la ponemos, ¿vale? Espérate, venga. Dos segunditos. Información, música, sonidos electrizantes. Disfruta de la mejor programación en Evolution FM. Evolution FM. Some people make it, so I couldn't do. ¿Qué te parece esta? Ahora empieza lo bueno. Empieza lo bueno. La puedes presentar tú. Juancho, te pegan mucho a los estos. Bueno, que te apetece hablar alto y... 10. Espera, que me estoy marcando aquí unos scratch, ¿eh? Que, Rusilla, escúchame, tío, que se acopla, ¿vale? Venga, que una cosa, que luego nos vemos entonces, ¿no? Luego nos vemos y a partir la pana, como han dicho aquí la gente que nos ha mandado un mensajillo, ¿no? ¿Cómo era la...? Del grupo 11 de la primera intervención. El Puma, ¿no? Era o algo así. Unidad de intervención. Ahí estamos. Que lo van a tener jodido esta noche. Lo van a tener jorobado ahí por las fiestas. Pues nada, Rusilla... Venga, muchas gracias por llamar, tío. Vale, nada. Esta canción dedicada especialmente para ti, ¿vale? Gracias, tío. Hasta luego, tío. Gracias. Thank you. crime, something special in my mind. Nothing's gonna cause me distress. I text my baby on her phone, trying to get her sexy body home. That's the way I wanna spend my day. Got to find an alibi, 'cause I don't wanna waste my time. I don't wanna feel distressed. It's not that I'm lazy, I think I'm just crazy. It's not that I'm lazy, I think I'm just crazy. It's not that I'm lazy, I think I'm just crazy. It's not that I'm lazy, I'm just crazy. Recordamos, líneas telefónicas abiertas al 91-745-1677. Recordamos, 91-745-1677. Os está comunicando al 76. Y nada, recordaros también que si queréis mandar mensajes, a ver qué me lo dice mi amiga Bea. Vamos a ver cómo nos lo dice esta chica. Envía tu mensaje Evo FM, espacio, lo que tú quieras, al 7477. I try to run, but see, I'm not that fast. I think first, but surely finish last. Last. 'Cause day and night, the lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone through the day and night, the lonely loner seems to free his mind at night. At night. Day and night, the lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone, some things will never change. The lonely loner seems to free his mind at night. At night. Hold the phone. The lonely stoner, Mr. Solo Dolo. He's on the move, can't seem to shake the shade. Within his dreams, he sees the life he made. Made. The pain is deep. A silent sleeper, you won't hear a peep, peep. The girl he wants don't seem to want him to. It seems the feelings that she had her through, through. 'Cause day and night, the lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone through the day and night. Bueno, Berto, recordarte ahí que he visto un cochazo, un Audi, ¿no? Ahí fuera aparcado. Bueno, sí, no es mío, ¿eh? No es tuyo, pero no. Venía con la L, ¿no? ¿Te has sacado el carnet hace poco o qué? No, ese es de un primo mío, que tengo que me lo ha dejado. Pues estamos haciendo algunas cosillas al coche, poniendo unas lucecillas por dentro y esas cosillas. Ah, o sea, pero ¿qué llantas lleva? ¿Lleva unas llantas? No, las llantas de serie de 16, las que tienen de serie. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Que no le has puesto unos buenos zapatos aquí al coche de tu primo, macho? ¿Qué va? Eso está buscando. Está buscando algún sitio bueno. Pues mira, yo te recomiendo un sitio que conozco bastante bien, que se llama Equipauto Direct. Y que tienen, pues mira, para que te hagas una idea, tienen la marca MSW, Momo y OZ. No sé si las conocerás. Sí, pero mi primo no tiene para tanta llanta. Bueno, también tienen ofertas especiales y dices que llamas de parte nuestra aquí de Bob Weekend. Y nada, yo creo que está bastante bien. También, si quieres, tienen una exposición con más de 500 modelos in situ para probarlos ahí en tu coche. Te sacas la llanta a la calle y la pruebas, a ver, la ves por encima, a ver si te gusta. Y si no, pues ya sabes, 500 modelos. Yo estuve el otro día y te vuelves loco. Tienen de todos los colores, de todas las medidas y unos profesionales. ¿Y te hacen precio por ir de parte de la radio? Sí, te hacen un descuentillo y eso. Y nada, pues ¿quieres que te dé el teléfono o no? Espera, que lo tengo por aquí. Toma nota. A ver, dime. A ver, es el 91-485-5437. ¿Lo pillas bien o te lo repito? Repite, yo ya lo he pillado, pero que 91-785. A ver, espera. 91-485-5437. O si no, ya si quieres, están en el Ventorro del Cano, en la avenida M40, número 15. Pero creo que no te va a dar tiempo a ir hoy, ¿no? ¿Querías ir hoy o no? No, llamaré, hay que preguntar por alguien. Bueno, no, si quieres, mira, si quieres hacerte una idea un poco cómo son las llantas y todo, puedes visitar su página web en www.equipautodirect.com. Lo repito, www.equipautodirect.com. ¿Y no hace falta preguntar por nadie ni nada? Nada, ahí dices que vas de parte de Bob Weekend, de Evolution FM, y te hacen un buen precio. Bueno, de todas maneras iré para mi coche, ¿eh? Pues nada, a ver. Desde aquí queda dicho a la gente de Equipauto que voy a ir esta semana. Que hagan buena. Que voy a probarlas. Pero ¿te las prueban y te dejan llevártelas o no? ¿O solo simplemente te las ponen ahí para que las veas? No, te las ponen, las prueban y todo. Bueno, pues quiero unas llantas por semana. Unas llantas por semana. Que te las vayan cambiando. Si quieres, le digo las medidas ya de aquí para que me las preparen para el lunes. 2:25, 40:18. Bueno, nosotros seguimos aquí en Evo Weekend. Con buen rollito aquí toda esta gente que nos está escuchando. Vamos a seguir leyendo mensajes. Si queda alguno que no podamos leer, lo sentimos mucho, pero intentaremos leerlo la próxima semana, al principio. Así que nada, lo que estás escuchando, ese gran tema que ha petado el verano, ese verano azul de Juan Magán. Tenemos otra llamada por ahí, vamos a atenderla. Hola, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Gonzalo. Gonzalo, ¿qué tal, Gonzalo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te va por ahí? ¿De dónde eres? Gonzalo. Gonzalo. De Madrid. ¿De Madrid? ¿De qué parte? Buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo, ¿qué tal? Gonzalo Delgado. Hombre, Gonzalo Delgado. Ya sé yo aquí quién me está llamando. Ya sé quién me está llamando del 20. ¿Qué tal te va, macho? Muy bien. ¿Quieres que te dediquemos alguna canción o algo o qué? Sí, la de I Got a Feeling. Pues mira, está sonando por ahí de fondo. Si es que has ido a decírmelo, mira, ahí la tienes. Muy bien. Que Gonzalo, una cosa, muchas gracias por llamar, tío. Y vamos a ver, a pasar aquí, que quiere hablar nuestro amigo Juancho. A ver, Juan, no te pegues, Juan, que es... La copla. Muy bien, me va muy bien. Qué crack el tío, Gonzalo, ¿qué te iba a decir? Que cuando quieras va el Carlos y te pincha en alguna fiesta. Gonzalo. Dime. Tío, se te corta, no te oímos bien, ¿vale? Venga, tío, cuídate, ¿vale? Venga. Un saludillo, tío, gracias por llamar, hasta luego. Bueno, este temón de David Guetta y Gora Feeling, dedicado para Gonzalo Delgado. Bueno, y este temón, I Got a Feeling, para Kike, Ricky, que esperemos que se recupere de su lesión, de su operación. Que cuídate, tío. Y para Manu y para todos esos de Mojácar, esas fiestas por ahí. Ya esta Semana Santa o el próximo año en verano. Un saludo de todo el grupo de Evo Weekend. Todo el grupo de Evo Weekend, todos los colaboradores. A Kike, que sé que le gusta esta canción. Y la de los Backstreet Boys, el nuevo tema, ya lo traeremos aquí en exclusiva. A Manu, que menudos bailes nos hemos hecho en Mojácar con esta canción. Con esta canción, exclusiva. Y a Ricky, que se cuide. Nada, que se cuide y a ver si está pronto ya por el colegio. Y a un amigo muy especial de la radio, que siempre nos escucha, siempre hace comentarios nuestros, que nos quiere mucho, a Jaime. A nuestro gran amigo Jaime. A nuestro gran amigo Jaime, ahí está. Jaime, gracias por ser fiel a la radio. Gracias por invitarnos ahí a esa fiesta Evo en Halifax Night. Y estamos aquí recibiendo mensajes privados diciendo: los mejores con diferencia, sois el mejor programa que se puede escuchar, etcétera. ¿Y quién lo firma, Jaime? Vamos a sacar mensajitos, a ver. Hey, me llamo Saúl y me gustaría que felicitaseis a Laura de mi parte y a toda esa gente de Las Rozas, que pronto son las fiestas. Muchas gracias. Pues nada, vamos a felicitar a Laura exclusivamente desde aquí, todo el equipo, con muchas ganas y nada. Dios mío, cómo está Juan, ¿eh? Y decir a la gente, nos llegan mensajes, que cuando supere el primer mensaje, que pongan otra vez Evo FM, porque si solo nos llega la primera parte. Evo FM, espacio, es que nos, y lo que quieras contarnos, nos llegan muchos al 7477, sí, me lo has dicho tú, salen cortados y no llegan. Entonces, que no, en el segundo mensaje que vuelvan a poner Evo FM. Pues nada, ahí dándole caña. Lo que estáis escuchando, David Guetta, I Got a Feeling, y vamos a pasar a un clásico también en las pistas de baile este verano, ese Show Me Love 2009 con la remezcla de Clash. Música y las mejores llantas de la mano de Evo Weekend en Evolution FM, todos los sábados con Carlos Regatero. Líneas de comunicación 91-745-1677. Estamos esperando aquí ansiosos vuestras llamadas. Mensajitos ya tenemos muchos, queremos más llamadas. 91-745-1677. Hablará contigo un servidor, Carlos Regatero, Juan Aguilar y toda la peña que tenemos aquí, que es mucha. Acaban de venir los señores. Señores y señoras han llegado aquí al Zulo, no, al Palacete de Evolution FM. Lo que estás escuchando, Show Me Love 2009. 5:30, una hora menos en Canarias. Buenas tardes. Go! Nos acaba de llegar ahora una llamada telefónica diciéndonos que si podíamos dedicar el tema de Ina Love, esa nueva producción de Ina. Pues nada, de Ina, Ina y tiro porque me toca. Vamos a ir con su última remezcla de Ina Love. Y esto que estás escuchando ya, un clásico en las pistas de baile también. Ese hot también de Ina. Y nada, nos dice por ahí Juan que podemos meter el de Víctor Magán, el nuevo ese que ha salido también, junto con el que hemos puesto antes, de Jardiña. La de With You de Víctor Magán podemos poner. With You, esa está muy guapa. ¿Y sabes cuál vamos a poner también ahora que nos está escuchando toda la gente? Explosion de Lauren Wolf. ¡Wow! Increíble. ¡Qué temón! Increíble. La radio que se sintoniza sola. Los primeros. Set me free now from infinity. Love is a mystery. Distance is killing me. I'm back, I need you now. You are the love I found. I feel above the ground. You take me round. Pues nada, Martita, ha sido llamarnos, pedirnos esta canción y te la hemos planchado aquí en nada, en 2 minutos exactos. Y nos dice por aquí Pepo, ¿a quién se la vamos a dedicar también? También se la quiero dedicar a Venegas, ese amigo que se ha ido al colegio, que todos le recordamos, se ha estado toda la vida ahí. Desde pequeñito, desde infantil con él. Y para él, y que todos le recordamos y que se pase a vernos algún día por ahí. Eso, a ver si pasa algún día, nos saluda y bueno, también podemos nosotros ir a saludarle, ¿o no? También iremos a verle nosotros si quedamos ahí los sábados. A su home o lo que sea, por Boadilla del Monte. Pues desde aquí un saludo a Boadilla del Monte. A Butra. A Butra, Butra también ahí, que está por ahí. Y a Laura. Y a Laura también. El Pepo se pone así con cara. Bueno, lo que estás escuchando, Ina Love. Vamos que nos vamos ya, queda menos de programa. A las 5:36, una hora menos en Canarias. Toda esa gente subiendo los volúmenes de su radio, ¿no, Juan? Ahí, para ahí. Joder a los vecinos. Bueno, bueno, tanto como joderles, ¿no? Porque estos son temazos y a todo el mundo le gustan estos temas que te planchamos aquí en Evo Weekend. Desde aquí vamos a leer más mensajitos. Soy Irene de Getafe y me gustaría que pusieseis la canción de Antoine Clamaran, Gold, y se la dedicaseis a toda esa gente del chat que son muy simpáticos. Un besazo. Pues nada, nos lo has pedido y nosotros te la planchamos aquí en directo para ti exclusivamente. Bueno, Irene, ¿qué te contaba Irene por ahí por el chat? Irene. Bueno, Irene aquí por el chat. Espérate que lo estoy buscando. Sí, que está, decía, que está Juan, mirando. Deja de, Juan, deja de mirar páginas la foto, X. Macho, y vete a lo que tienes que ir. Ya estás en vale. Una página rara. Una vez. No, está mirando la foto de... El Juancho, cómo lo parte el loco, ¿eh? A ver, que se van a pensar los oyentes de mí. Bueno, que qué te decía, que era de dónde, ver, de Getafe, ¿no? Irene, nuestra amiga Irene nos decía... No, es de Fuenlabrada, donde han empezado las fiestas, dicen. Ah, hola, bueno, soy de Fuenlabrada y querría dedicarle todo un saludo a toda la gente de Fuenlabrada. Pues nada, desde aquí, Irene, un saludito muy fuerte. Y nada, de Santo Anclamarán, Gold para ti. Gente, esa tarde de sábado, subir esos volúmenes. Envía tu mensaje, Evo FM espacio y lo que quieras al 7477. Recordamos, número de teléfono 91-745-1677, 91-745-1677, volvemos a abrir líneas. Tu DJ y locutor preferido, Carlos Regatero, en Evolution FM, Evo Weekend. Nos llegan por aquí más mensajes al 7477 Evo FM, espacio y lo que quieras contarnos. Locos, menudo programón, os sigo todos los sábados y cada vez mola más. Un saludo de Antonio, el Chuchi de Galapagar. Pues nada, el Chuchi de Galapagar, un saludo muy fuerte aquí de Evo Weekend. Algo. No, no, que va, que va. No, estamos por la antena. Estamos en antena. ¿Qué están mirando? Ya, ya, ¿qué ya miras? ¿Qué miras? Pues estaba viendo un evento que nos han mandado por aquí de un nuevo temazo que puede dar el subidón este verano. Este mes. Y solo este mes, ¿eh? El mes siguiente no. Sí, solo este no. Mes, ¿eh? Aunque la verdad me sorprende un poco el nombre y eso, porque es así bastante raro, pero bueno. Lo podemos poner, ¿no? Para probarlo. Sí, sí, vamos a ver, sí. Lo probamos. Yo no lo conozco, sí. Lo han comentado por el chat, así que vamos a ver si copia, pega y a ver si lo buscamos por ahí, a ver si vale, lo podemos conseguir. Ahora veo, ¿y ahora qué mismo más dice Juan por ahí? ¿Algo más? Nada, sí, especial. Sí, bueno, hemos recibido de María González, que nos pide un saludo para Ana y Cristina. Ya, hay otro más ahí, ¿no? Otro mensaje. Juan. No, ninguno más. Es que deja de mirar las fotos, macho. No es normal. Se está ahí. Mira, es que viene aquí a la radio el tío, se sienta ahí en la esquina, en el ordenador y no lo suelta. No, y se mosquea porque no hay llamadas. Coño, pone ahí en el 20, oye, llamada, mensaje, vamos a gastar broma y se mosquea algo. Sí, recordamos el teléfono abierto, si está el teléfono abierto. Ya, ha sido mi fallo, que me lo he cerrado el teléfono. Pero ahora mismo está abierto. Repetimos y si queréis llamar, 91-745-1677, 91-745-1677. El que está aquí contigo, Juan Aguilar, el suizo, y Carlos Regatero, In The Mix, con todos nuestros colaboradores especiales. Vamos a repasar los nombres. Déjate el codazo. No, que le da un codazo que no veas. Tenemos a Berto por la izquierda. ¿Qué pasa, chavales? ¿Recordamos mensajes o qué? 7447 7477. No sé, Juan, ¿cuál es? El número de teléfono. No. Tío, deja las fotos. Bueno, recordamos mensajes Evo, FM, todo junto y con V, espacio, lo que quieras contarnos, al 7477. Pues nada, 7477. Y por ahí tenemos a Pepo, que nos pedía el Day and Night. Hemos puesto el que no es remix. Y recuerdos. Pero ya lo pondremos. Es que me acordaba ahora que ha dicho Pepo. Recuerdos para Laura. Pues nada, recuerdos para Laura y es Matías. ¿A quién también le...? Para Marta sobre todo. Para Marta... Ah, Marta Segurrabo, ya que nos escucha por aquí. Pues nada, un saludillo para esa pelirroja loca de la Avenida Europa. La radio que se sintoniza sola. Los primeros. All right. We're gonna sing it tonight. We're gonna party tonight. I've got a new song. I present to you. Oh, like it. That's right. Oh, like a track. Oh, like a, I do it like a track. With me. Oh, like a, I do it like a track. One more time. Oh, like a, I do it like a track. Once again. Oh, like a, I do it like a track. Just you. Oh, like a, I do it like a track. With me. Oh, like a, you must say, I do it like a track. Once again. Oh, like a, I do it like a track. Once again. Oh, like a, I do it like a track. One more time. Oh, like a, I do it like a track. With me. Oh, like a, I do it like a track. Oh, like a, I do it like a track. With me. Oh, like a, I do it like a track. Yeah. Bueno, hemos recibido aquí un mensajito de Mónica Estebanez que dicen: soy Mónica, por favor, mandadle un saludo a María Gil Gómez, una amiga mía, que hoy es su cumpleaños, y a ver si le podéis dedicar la canción Bacardú de Víctor Magán. Pues nada, Bacardú de Víctor Magán, vamos a planchársela ahora en 3 minutos. Nada, 10 minutos quedan ya para que se acabe el programa, Dios mío, ya otro sábado más aquí en la radio, petándolo como siempre. Como siempre, hombre. Y qué quieres que te diga, yo tengo ganas de que llegue ya el próximo sábado, Cuando sales de aquí, claramente, tienes claramente 3 horas que dices, bueno, ya estoy aquí un poco, entre comillas, no harto, sino cansado de estar aquí poniendo todo el rato música y tal. Pero a las 3 horas ya dices, joder, quiero volver y tal, pues se pasa bastante bien, ¿no? A ver, aquí esto, no, los nuevos de la radio que han venido. ¿Cómo no? Se pasa bien, ¿no? De risa. Y cómo no, en un palacio con los botones, con los servidores. Palacio que lo van a cambiar de categoría, ahora va a ser un palacete. Me han contado, venir palacete, al palacete, ¿no? Halifax Night, chaval. Ahí estamos, Lo que estás escuchando, down, down, down. Vámonos, gente, comenzamos esta tarde de sábado. We'll be right back. Evolution FM. Los primeros. Evolution FM. Bacardú, de Víctor Magán. Ole, ole, ole y ole. Bacardú, Víctor Magán. ¿El Bacardí, Bacardí y limón cola o qué? Escúchame, ¿qué te iba a decir? Que Elena es el mensaje otra vez, ¿a quién iba dedicado? ¿O sigues viendo ahí cosas de...? Que no, hombre, que no. Bacardú de Víctor Magán. Nos pasamos, con Juancho también, ¿eh? Era para María Gil Gómez y su amiga Mónica Estebanes. Vamos a hacer un poco de respeto con Juan, que Juan está aquí currando como el que más, ¿eh? Como el que más. No, pero yo llevo todo el día mosqueado, por eso hay que darle un poquito... Tío, te ha llamado Merche. ¿Qué más quieres, tío? Te han mandado un mensaje, mira, voy a rescatarlo y te lo voy a leer otra vez, tío. Que quieren tu número de móvil, todavía no lo has dado en directo. Venga, lo doy yo, 618-822-5436. Bueno, que ya está llamando la gente, ¿no? ¿Te están llamando ya al móvil o no? Tú, qué rápido, que están llamando, ¿no? Joder, espérate que lo cojo. Bueno, vamos a irnos despidiendo con este tema de Juan y Víctor Magán, esos dos brothers. Bacardú. Con Bacardú. Juan, de Víctor Magán. Bueno, nuestro amigo Juanba quería decir algo, ¿no? Sí, que nada, que dar las gracias a Carlos y a sus colaboradores más íntimos que están aquí metidos todos los sábados por la tarde, que ha sido una experiencia más genial, que me lo he pasado útil y que nada, a ver si puedo repetir pronto. Y nada, que preguntarle a Carlos ahora, voy a ponerle un apuro, a ver si sabe cómo se empezó a llevar conmigo, a ver si se acuerda. A ver. Hostias, tú, pues, me estás pillando. Uy, no, le he pillado, no. Espera. Yo creo que no es que las pillado, sino de, pero que... de pequeño, como que no, sí. De que te sacaba panes del comedor. ¿Tú a mí? Hombre, y todos los globales que hemos hecho juntos, ¿qué, tío? Hostia, es verdad, tú lo de los panes, ahora me estoy acordando, te los digo en serio, ¿eh? Lo de los panes, tú, hostia, es verdad, con el Valentín, cuando ya, estaba Valentín, tú, que sacabas los panes, pobre te hombre, los metías por el culo y por todo, tío, para que pobre no se abriese. En paz descanse, pobre, tío. Hombre, pero era un crack, arriba el Atleti, Atleti, vámonos. Estamos, Sete, que nos esté escuchando. Que juega a las 6 ahora, la Atleti. Y cómo no, a la Madrid, joder. Ya van 3-0 perdiendo, ¿o qué? Ese es el Atlético, el primero ahí en la liga. Bueno, fuerza Atleti, arriba la Esteban, aquí que bastante mal lo pasa la señora. Y nada, vamos a despedir aquí a Juancho. Las gafas, has encontrado las gafas de Risto, ¿eh? Definitivamente sí. Y menos mal, de hecho, porque, o sea, si llega a mi madre que perdí las gafas. Pues nada. Y bueno, despedirnos y dar gracias a todos que han estado a través del 20, del chat, y decir que las visitas hoy han subido 2.831. Pues nada, 31, exactamente, ha estado ahí con la calculadora Juan echando la cuenta. Exacto. No, es que he tenido la suerte de que ha empezado justo, o sea, el número punto. Pues nada, Juanba, nos hemos despedido y a ver, Matías, ¿ya se te han ido los nervios o qué? Sí, ya no. Ahí estamos. Ha estado muy bien y esperamos volver pronto, pues encantados. Pues un placer también teneros aquí a vosotros y seguro que próximamente estaréis por aquí. Bueno, Pepo, Day and Night, tío, no me da tiempo ponerte el remix. La ponemos otro día, la próxima vez vengo. El próximo fin de semana. Que es un temón y ya lo escuchamos todos. Y nada, y bueno, encantado de venir aquí, como siempre, después del verano. ¿Cómo y ya para recordar tiempos. Pues nada, a ver si se mejora Richie, ya que me estoy acordando y nada. Berto, ¿cómo han estado los mensajes? Han estado bien, sí. Faltan las bromas moviditos. Telefónicas y buena bromas música. Bromas telefónicas, que para la próxima semana ya tenemos una bastante, bastante guapa y la prepararemos para y vosotros. Y mandar un saludito a Pilar, a Merce, a Enzo y decir a la gente que se quede estas 2 horas siguientes a escuchar musicón del bueno. Y cómo no, dejamos aquí con Dance Club Radio, Faster Dance Club Radio, que son unos cracks, los escucho siempre que salgo de aquí, me pongo la radio y a escucharles como un loco. Muy buena música, ponen. Lo que estáis escuchando, Víctor Magán y Juan Magán, esos brothers Bacardú. Un servidor, Carlos Regatero, se despide de vosotros hasta el próximo fin de semana. Y nada, eso sí, una recomendación, escuchar Faster Dance Club Radio. ¡Hasta luego! Ahora es el momento. Ahora llámanos y te pondremos las llantas de tus sueños a precios únicos. 91-485-5437. Evolution. Go. FM.